En el año de 1970, en septiembre precisamente, hace 5 años. Exactamente, chicos. Hay una noticia publicada en Página que dice lo siguiente: Gustavo Anzola Arizmendi, en Página Central, de la trayectoria radial, ha ingresado a la gran familia capital en el departamento anda buscando de venta, aumento de sueldo. Con el cargo de gerente comercial. Felicidades. Oye, ¿cómo avanza la gente según los años? Ya eres gerente general de la estación, ¿no? Yo quería decir que cuando Gustavo entró como director comercial, el director durante 2 años en la radio había sido Lumute. Yo creo que tenemos que hablar de Lumute porque él fue un factor determinante para que la radio arrancara como arrancó, porque le creó una imagen a la radio increíble. Y como dice el refrán, pues honor a quien honor merece. Exacto. Justamente, yo el otro día estaba haciendo una entrevista a Juan Bené para un trabajo que estoy haciendo, y Juan Bené me decía que una de las cosas que hicieron a los periodistas interesarse por la radio fueron estos boletines que Lumute y Borrego empezaron a enviar, comentando desde cosas muy interesantes hasta la pequeña historia, o sea, las pequeñas cosas que sucedían, las cosas aparentemente intrascendentes que sucedían en Capital. Entonces ellos, por el interés de escuchar aquello, ¿no?, o por publicar aquella cosa que les parecía simpática, empezaron a escribir sobre Radio Capital. Y la gente empezó a interesarse por los que trabajaban en Radio Capital. O sea, dejaron de ser voces para convertirse en gente amiga. Sí, es verdad. Y eso fue una idea de Lumute y de Borrego. Por cierto, aquí hay un recorte de prensa del año del año 70, de septiembre. Dice: Radio Capital celebró su segundo aniversario y los radioyentes caraqueños agradecen infinitamente a los directivos de Capital el hecho de que con su empuje y dinamismo hayan hecho despertar de su largo letargo al resto de las emisoras capitalinas. Sí, es verdad. Por eso, en su segundo año de vida, le deseamos a Lumute y a Capital que sigan cosechando muchos triunfos, oyentes consecuentes. Señoras y señores,